10 minutos sobre las 11 de la mañana alcanzamos en estos instantes. Vamos a ir directamente con actualidad local enseguida. Ya saben que llegan secciones habituales como Cuaderno de Campo o también Cosa de Todos. Va a ser, ya decimos, enseguida, a continuación. Pero antes hemos querido abrir el hueco de la actualidad local porque llegan un buen número de citas culturales, lúdicas, este fin de semana. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de estas áreas de cultura o también de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues en diferentes citas, vamos a ver si te parece con cada una de ellas, pero entre las más novedosas, sin duda, la inauguración mañana, ¿verdad?, de algo que ya habíamos comentado de todas formas semanas atrás. Estamos hablando de Memoria de Paco, una exposición sobre la vida y obra de Paco de Lucía, que está organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco y que, ya decimos, va a inaugurarse en la jornada de mañana, ¿verdad? Sí, se va a inaugurar en la jornada de mañana viernes, a las 8 de la tarde, pues esperemos que todos los ubriqueños, pues, que se congreguen allí con nosotros en el San Juan de Letrán, pues disfruten de estos paneles conmemoratorios tan bonitos de Paco de Lucía. Para ello, además, bueno, pues se va a contar con la propia responsable del Instituto Andaluz del Flamenco, que además es ubriqueña, como sabemos, María de los Ángeles Carrasco. Va a haber diferentes personalidades en torno, como decimos, a esta presentación, ¿no? Sí, pues como te estoy diciendo, pues mañana contaremos con su presencia aquí en Ubrique, María Ángeles, que es la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, y contaremos pues también con el biógrafo del guitarrista, Juan José Celle, que será la persona encargada de hacernos la exposición de esos paneles de las memorias de Paco, y también tendremos allí pues a una gran cantadora como es Esperanza Fernández, una cantadora que tiene muchísimos premios, que ha sido galardonada con la medalla en Sevilla, tiene premios de cultura gitana, premios Grammy Latino, una auténtica máquina en el cante, la verdad. Así que además de la propia exposición en sí, que arrancará mañana, el acto, ¿no?, de presentación pues ya merece la pena, por supuesto. Sí, hombre, hemos estado ahí ultimando unos detalles, lo va a acompañar un profesor de la Escuela de Música de Guitarra, Estefan, que va a estar tocándole a la gran cantadora, y esperemos pues todas las personas que a la vez estemos disfrutando de esos paneles tan bonitos como es de la historia de Paco de Lucía, pues estemos ahí escuchando a esta pedazo de artista. Exposición en el Centro de Interpretación de la Historia, en la antigua ermita de San Juan de Letrán, ¿hasta cuándo? Pues la tendremos hasta justo después del puente, hasta el día 8 de diciembre. Bueno, pues por tanto, actividad que va a coger el puente también en nuestra localidad. Es una de las citas, ya decimos, mañana, pero también hay que hablar de otra serie de eventos, por ejemplo, en relación, ¿no?, a lo que es la celebración cada año por estas fechas del Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Pues ello va a suponer sendos conciertos por parte de la Escuela Municipal y también uno conjunto de la agrupación y la banda municipal, ¿no? Sí, el del sábado a las 7:30 de la tarde, pues en el Instituto Los Remedios, pues será el concierto Big Bang de profesores y alumnos de la Escuela de Música. Y el domingo a las 12 del mediodía en el Francisco Fatou, pues será la 29 edición del concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, y estarán pues con las actuaciones de la banda municipal y de la agrupación municipal. Esperemos pues que también pues todos los ubriqueños pues acompañen en estos dos grandes eventos para que se pueda disfrutar de lo bonito que es la música. Pues eso, por tanto, sábado y domingo, sendos conciertos, como decimos, en conmemoración de lo que es esa festividad, la patrona de la música. También, como no, teatro, dentro de lo que es la campaña de otoño de teatro. Pues llega en concreto la tercera de las obras teatrales, La Ventana Abierta, mañana, quiero decir, el sábado 21 de noviembre. Sí, el sábado pues a las 9 de la noche, como todos los sábados de este mes, pues tenemos la obra de teatro La Ventana Abierta, de la Sala Cero, y esperemos también pues que las personas que en estos dos sábados anteriores han estado acompañándonos, que estamos hablando de una media de unos 150 personas, esperemos que en este sábado pues sumemos algunos más y disfrutemos de estas buenas obras de teatro que se están realizando aquí en Ubrique. Por el momento, ¿qué balance hacéis? Como nos comenta, bueno, pues una buena entrada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estábamos un poco expectantes debido a que años anteriores pues, ha costado un poco trabajo lo que es la campaña de teatro, intentar incentivar a todos los ciudadanos para que puedan llegar y disfrutar de estas obras y, hombre, poco a poco pues estamos trayendo estas dos obras anteriores, han sido muy buenas, esperemos que esta tercera también y las personas pues salgan muy contentas de haber disfrutado lo que es la noche del sábado con una muy buena obra de teatro. Recordemos en cualquier caso que para aquella persona que no se haya o no quiera comprarse el abono y diga, bueno, yo ya me he perdido las dos primeras, de todas formas hay entradas individuales para cada una de las obras que quedan, ¿no? Sí, las pueden adquirir bueno, en la oficina de turismo o horas antes de la obra allí en el Francisco Fatou. Y hay también otra serie de citas, al margen de lo que hemos comentado, que también ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique colabora de una u otra manera y que bueno pues se van a desarrollar, como decimos, este fin de semana, ¿no? Sí, para decirte, pues tenemos el mañana viernes, tenemos a las 12 del mediodía, dentro del programa de Letras Minúsculas y Letras Jóvenes, pues la lectura poética a través de la autora Carmen Moreno, se va a realizar en el Fernando Gavilán a las 12 del mediodía. Las edades pues comprendidas de los niños son de 3 a 10 años y allí pues esos niños pues disfrutan de lo que es esa lectura que les realiza Carmen Moreno, que es una autora bastante galardonada, tiene muchísimos premios nacionales de relato corto, de Andalucía Joven, de modalidad de arte, tiene una cantidad de premios muy grande y la verdad que tenemos también ganas de que llegue el viernes a las 12 del mediodía y acompañarla allí y disfrutar pues de su lectura, la verdad. Carmen Moreno, que nos acompañaba aquí en Radio Ubrique a través del teléfono, pero dentro de lo que es el espacio abecedario de David Sierra, este pasado martes precisamente, y bueno, pues va a ser la protagonista, como decíamos, de ese evento de letras minúsculas, letras jóvenes, que se impulsa bueno, pues a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro Andaluz de las Letras. Otra de las cuestiones, como decimos, que por ejemplo se suma también a la presentación, y el Ayuntamiento en esto pues también colabora, de uno de los eventos más destacados, sin duda el evento estrella, ¿no? Cuando hablamos de Navidades en nuestra localidad, y además por la tradición que tiene ya, el Belén Viviente se va acercando, mañana presentación del cartel anunciador. Sí, mañana en la Plaza de la Verdura pues se hace la presentación del cartel del Belén Viviente con algunas novedades, nos han comentado los organizadores, en este caso de esta asociación, y la gente pues también expectante de cara a ver esas novedades y que quieren ellos implantar, y todos los años pues la gente estamos esperando que llegue esta cita para poder también disfrutar, como se suele decir, con ese pedazo de Belén Viviente que suelen organizar la asociación Plaza de la Verdura. No sé si, José Manuel, alguna cita más a destacar este fin de semana, porque te quiero preguntar también por las Navidades. Este fin de semana, la verdad es que con esta, bueno, hay algunas otras citas más, pero de distintas delegaciones, con talleres y demás que se realizan en el convento, pero lo que es en sí, pues, las citas más importantes, las que acabamos de comentar. Y ahora, si te parece, pues hablamos de, por tanto, ¿no?, de la fiesta navideña y de la actividad también que estáis programando. Desde luego, para el ciudadano, lo que sí que llega como más cercano o que se puede ver, tocar, es el tema de el engalanamiento, la iluminación. Se van haciendo pruebas, comprobaciones y de hecho ya se van viendo cómo se va instalando a lo largo de diferentes puntos de nuestra localidad, ¿no? Este año hemos intentado darle un cambio a lo que es la luminaria tradicional que se venía colocando en las fiestas de Navidad, y esperemos pues que la gente esté contenta con este cambio. A mí personalmente me está gustando bastante, todas las pruebas que están realizando tanto en la Plaza del Ayuntamiento como en los callejones pues me ha gustado bastante. La de la Avenida España también es unos paneles muy muy bonitos de luces de LED con unos regalos en 3D que a la gente cuando estén encendidos también le va a dar una aceptación, y esperemos pues una novedad que vamos a colocar en la Plaza de la Estrella, y pues ya lo que es la distinta zona que suelen colocar todos los años pues son todas luces de LED y con tiras automáticas de subidas y bajadas de esas luces, que creemos que va a dar un salto de calidad, esperando a que turísticamente y culturalmente pues la gente venga a Ubrique para ver esta luminaria nueva que estamos colocando. Eso va de esa iluminación de LED y también en 3D, nos decían, ¿no? Sí, porque son, tienen uno, están colocados a distintas alturas y medidas, y entonces lo que es los regalos, pues aparenten lo que es la simulación del 3D. Uh-huh. Bueno, pues otra novedad, de todas formas, ya se han podido ver algunas, ayer de hecho, ¿no? Los callejones, por ejemplo, yo sí que fui testigo de alguna prueba y, bueno, pues espectacular la iluminación allí en los callejones, como me han comentado también en la plaza del ayuntamiento. Sí, ayer la vi yo por foto, no pude acompañar a los técnicos de luces, pero la de la plaza del ayuntamiento, pues me quedé muy muy sorprendido con esas novedades que se van a implantar. Esperemos que el día 4 de diciembre, cuando le demos el pistoletazo para que toda la Navidad pues tenga la localidad lo que se merece en sí para estas fiestas, pues la gente pues venga y te diga, pues la verdad que ha habido un gran cambio. 4 de diciembre, por tanto, cuando se pondrá en marcha, además de cara, ¿no?, al puente, evidentemente, de diciembre, pues se suele intentar, ¿no?, siempre que esté ya todo listo. Y bueno, pues simplemente por en cuanto a la cuestión de ornamental y de iluminación, el circuito que será el tradicional, quiero decir, Avenida España, los callejones, la Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Estrella, pero también calle San Sebastián, ¿no? Sí, la calle San Sebastián, y pondremos algo singular, como todos los años se suele colocar en la entrada del pueblo, con felices fiestas y algo más distinto. Y en la otra zona de entrada del pueblo, lo que es en el Hotel Los Mellis, pues en aquella zona también pues vamos a poner unos espacios luminarios para darle también lo que es que las personas que vienen de la zona de la parte de Málaga pues vean que también estamos en Navidad aquí en la localidad. Y ya simplemente por finalizar, esto decíamos en cuanto al tema de la decoración, la iluminación extraordinaria navideña, pero en el plano de actividades, eventos, imagino que también ultimándolos, ¿no? Sí, estamos cerrándolo casi todo, tenemos ya algunos cerrados, como puede ser el día 5 de diciembre en el Fatou, el sábado a las 12 del mediodía, pues tendremos la Orquesta Joven Sinfónica de Chiclana, y esperemos pues que la gente nos acompañe también. Tenemos el día 12 de diciembre en el Fatou el Musical de los Musicales, que será a las 9 de la noche, y tenemos 3 o 4 actividades más de cara musical juvenil para que todos los niños en época festiva que no tienen cole pues puedan estar totalmente contentos, y los padres pues más bien desahogados de cara a darle un espacio a esos niños. Pues son varios musicales que tendremos que cuadrarlo entre el 22 y el 23, el 28, el sábado 26, son muchas actividades las que tenemos ahora mismo en lo alto de la mesa, es tanto para cerrarse, pero por lo menos 3 o 4 actividades fuertes esperemos tener lo que es en toda la Navidad, que otros años pues la verdad no se han podido realizar, y este año pues tenemos la suerte de poder hacer aquí a Urique. Y simplemente el apunte también, evidentemente, todo ultimándose también sobre la cabalgata de Reyes. De hecho, bueno, pues ya se conocieron las bases, ¿no?, convocadas de esa plaza para la persona que lo desee, Plaza de Rey Mago. Y todo, como decimos, en proceso, también en ese sentido, ultimándose, ¿no? Sí, lo que es con las carrozas, pues estamos trabajando lo que es en la decoración. Ve que un proyecto nos han presentado, la empresa que este año pues va a ser la que nos monte, y vamos a intentar este año sacar una carroza más, que esperemos que todos los niños pues que van en ese día en esas carrozas disfruten, y así pues vamos a intentar una cantidad mayor de niños pues que puedan ir en la cabalgata y sean lo que es el sueño de este día de todos los niños, representar y trabajar en esa gran cabalgata que Urique realiza. En total, por tanto, ¿cuántas carrozas serían? Pues en principio serían 6 carrozas. Una más, por tanto, que restos anteriores, sí. 6 carrozas que serían las que integrarían esa cabalgata de Reyes, la que, por supuesto, iremos hablando, su majestad de los Reyes y demás. Todavía queda por delante, pero bueno, pues se van perfilando todos los detalles al respecto. Todo ello en torno a las áreas de cultura, como hemos comprobado, y también de festejos. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, no apuntar nada más, que estamos ahora mismo, pues, en una ola de trabajo bastante grande y todo el tiempo pues es poco, la verdad, para ultimar tantos detalles y tanto que se tiene que realizar para esta fecha. Pues iremos comentándolo, si te parece. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.